señal y punto final. Cierto, salva, denúncialo. A raíz, considéralo, porque no sabes que el que observa tiene a otro violador serial en sus ojos de un demente mental que te acusa de mal de Alzheimer por una maquinita que él operó, de no cortarte con una motosierra, pues era el violador serial el terror más cercano que le impuso este demente mental, que al fin dio por encerrado a 48.000 ojos que te observan, por no saber pensar qué es lo que observan tus ojos. Fue el que dio a pensar que él lo que piensa a través de un pensamiento mental, de esto se trataba, un violador serial que tenía ocultos tu pensamiento mental, y por fin el pensamiento mental logró ser libre de un experimento mental que se nos dio por